¡Hola a toda esa gente! Bienvenidos una vez más en este nuevo año a Efecto Rock. Bienvenido, Sebastián. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Josué, para los que no me conocen. Se saltaron ya, bienvenidos. Los bloopers del 2017. Bienvenidos a un programa más de Efecto del Rock. Qué gusto estarles acompañando en esta noche. Doy paso a Sebas. Hola, hola, ¿qué tal? En la mesa de trabajo, Diego, el Efecto Rock, la voz del Efecto Rock, la voz del metal es el voz de este año. Gracias, al pasante. Josué, el pasante. Vamos a hacerle ahí. Ya, y dándole la bienvenida en este nuevo año a nuestro nuevo compañero en los controles, Adrián. Qué gusto, hola, hola, sí, Adrián. Saludos. Bueno, en esta tarde... Noche de viernes 13 de enero, viernes 13. Bueno, para los que celebran esas fiestas de en la era occidental, para los supersticiosos, los supersticiosos, por supuesto. Pero digamos, arrancamos en Efecto Rock con esta tendencia del black metal y sobre todo del black metal nórdico, que sería como lo más trascendental. Y justo en este viernes 13, que digamos marca esos rituales, ¿no? De alguna gente que capaz y si creen en esos tugurios. De acercamiento al oscuro, dices. Al oscuro, por supuesto. Ah, bueno. A lo más de allá que acá. Por ahí. Sí. Por allá. Y digamos. Esperando que te salgas de eso, no está. Mínimo. Está occidental, ¿no? Señor Freddy. Occidentalista. Hollywood es todo. Sí, pero ahora vamos a hablar de una banda. Vamos a hacerlo rapidito por cuestiones de tiempo, que ya vamos a... Estamos full material hoy. Sí, la verdad es que hemos decidido empezar con Bathory, que es una banda sueca. Por la trascendencia que tiene esta banda en el panorama, sobre todo internacional y de Europa, porque esta banda AKX, si vos quieres, trasciende alrededor de estos países como una de las formas que va a entretejer, digamos, las líneas sobre todo del rock norteamericano, pero sí. lo va a, digamos, a trascender, a transgredir. Entonces, digamos, estaba leyendo un poco del Quortum que habla por qué decidieron el nombre Bathory. Ah, sí. Y me pareció muy, muy interesante. Es una condesa sueca que en el mito, ¿no es cierto?, que te suena mucho con estos espacios, con estos lugares. Resulta que en plena edad de feudal, cuando las sociedades son totalmente amuralladas, acastilladas, si vos quieres, o sea, con castillos por todo lado, condesas, esta condesa es descendiente de la familia Bathory, que se llama Erzsébet, me parece. Erzsébet Bathory. Erzsébet, bueno, así se pronuncia. Sí. Pero, digamos, es como va conmigo. Claro. Esta man. Digamos, es acusada, después de la transgresión de varios años, de haber asesinado a más de 600 mujeres. Wow, y en el cine de terror, ¿no es cierto? Feministas de... No, pero es un mito, ¿verdad? Ah, ya. Eso, ahí te cae. Aclaración. Esas redes, bueno, ¿no? Es un mito, pero históricamente, cuidado. Claro, esta man es de... acusada por los pobladores de bruja, o sea, típica, o sea, te encuentras en una época en que la iglesia y el credo te está manejando toda la sociedad. Ya. Entonces te encuentras en una época en que la sociedad está manejada totalmente por el catolicismo, y alguna percepción de inteligencia hace que en aquellos tiempos la mujer sea catalogada de bruja. Y esta tipa a los 13, 15 años sabe leer un latín, sabe interpretar el arameo. Y sobre todo es una man muy bien formada. Ya, eso es una bruja ya. Aquí contando entre nos. Aquí contando entre nos. Chuta, yo estuve en clases de latín así. ¡Ves, de pasante! Profesores de la Faxo. Muy, muy, muy buenos, pero chuta, hay que tenerle su tino, hay que tenerle su... por ahí la guía. ¿Qué profesores? Está, dice, eso es reservado. Nelson, saludos. Que le dejen al pasante también. Ay, este, no. Pero ahora vamos a escuchar. Pero espérame. Solo para acabar. Entonces, en el cine, en el Quorthon, que es el vocalista más importante, ¿no es cierto? Como el emblema de Bathory, encuentra esta historia y resulta que esta man es acusada de matar a más de 600 mujeres. Y que en el mito está que ella se bebía, digamos, la sangre para no morir, para ser inmortal, ¿cierto? Y bueno, hay films, tienes a Alejandra Pizarnik, la argentina, hace todo un monólogo, un ensayo de este relato. Y bueno, hay varias interpretaciones, sobre todo feministas, súper importantes. Y claro, es súper trascendental cómo estos locos toman el nombre de Bathory para, si quieres vos, romper en un género a partir del nombre. Entonces tomas de la condesa Bathory. De la condesa sangrienta, es exacto. Básicamente. Entonces vos ves los shows que se manda el Quorthon, que son súper, aparte de dinámicos, son súper oscuros, como que se llama a la magia negra, pero vos trasciendes un relato ahí. Te metes con un relato que, digamos, va a trascender en la sociedad. Y claro, esto a muchos jóvenes, por ejemplo, les lleva y son acusados de quemar, y en Noruega se empiezan a quemar iglesias y pasan varias de estas cosas. Que una época fuerte, ¿verdad? Se pone de moda. Claro, se ha caracterizado, y esto sobre la pacificidad del pueblo de Noruega, en este caso, hablando de los países del norte. Es como no como contrapuesto, sino como un fondo sería la cultura de los vikingos. Es algo muy muy llamativo, porque estas culturas, o sea, siempre demostraron rebeldía, demostraron fuerza en cada uno de sus actos. Entonces, sí, más o menos, sí, como que se toma ese poco esa fuerza, digamos, un grupo que en su mitología, ¿no? Ellos básicamente tienen todo definido, ¿no? Nada es indefinido en la cultura noruega, vikinga y todo, hablando de los países escandinavos. Entonces, les vamos a dejar con un doblete de uno de los grupos más importantes en el desarrollo del black metal y el viking. Esto es Bathory. Estás en los 940 AM. Hola, hola, ¿qué tal? Radio Difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. 67 años en contacto diario con la comunidad ecuatoriana, con una programación cultural espectacular. Así es, nos escuchas a través de la 940 AM y también a través de la página web www.radiodelaccce.com o también en tu dispositivo smartphone puedes descargarte a través de, con el nombre Radio CCE High Definition, digo, alta calidad HD, es APP Radio CCE HD, puedes descargártela para ver bien. Sí, yo ya puedes escucharnos en tu celular y donde quieras. Bueno, ahora continuando con el tema propuesto el día de hoy, claro, lo trabajó Sebastián en el día de hoy, el tema, ¿no? Ha propuesto el black metal. Dada la fecha, occidentalizado, no, así es. Pero bueno, ya. Bueno, ahora vamos. Saludos a la. ¿Cómo se llama? Nuestra. ¿A quién? La amiga de las redes. Ah, nuestra amiga de las redes, Glorita. Gloria. Saludos, está recuperándose de una operación. Con fe. No sé qué se operó, pero bueno, está recuperándose. Dale, Glorita, te esperamos pronto por acá. Dijo que en febrero ya mismo viene. Entonces, súper. Bueno, vamos a continuar con el tema del black metal, específicamente noruego. Hablando de este tema, cabe recalcar que los noruegos han sido pioneros en esto, ¿no? Han sido aquellos que han difundido este género, este género del pero, rock and roll por todo el mundo, ¿no? Lo han esparcido, básicamente. Sí, digamos que el black metal, ¿no es cierto?, el metal negro, por ejemplo, el Quorthon, ¿no es cierto?, que es el vocalista más importante de la época, habla que en sus primeros años él trasciende y que sus mayores influencias son Black Sabbath, en una de las más importantes, incluso Led Zeppelin. Entonces esta banda empieza a trascender, me refiero a la sueca Bathory, ¿no es cierto? Pero empiezan a trascender y empiezan a aparecer otras bandas, sobre todo de la parte nórdica, ¿no es cierto? De estos países, que claro, si pudiéramos nosotros mantener el contexto en el que se desarrollan estas bandas, es totalmente distinto al contexto latinoamericano, norteamericano, y yo diría incluso inglés, ¿no es cierto? Porque son países en los que las conquistas sociales, ¿no es cierto?, son mucho más trascendentales. Vos tienes en estos países que vivieron una guerra mundial muy brutal, pero tienes conquistas sociales con, ¿no es cierto?, el matrimonio homosexual, me parece que el tema de las sustancias también es fundamental. Y sobre todo el tema de la religión, que vos tienes una cantidad de ateísmo muy alta, ¿no es cierto? Que eso no se da, por ejemplo, en América Latina. Digamos que en Ecuador, por ejemplo, el 89% todavía es creyente de algo. El ateísmo creo que está en un 4%. Claro, cabe recalcar que el ateísmo también es una creencia, ¿no? Sí. Pero mira, sí, hoy sí. Sí, desde los griegos sin Dios, no, pero Dios no es conceptualizado en lo espiritual, cabe recalcar, en los griegos tampoco. Dios es el logos ahí, entonces no es la razón pura, ¿no? Ahí sí, pero es, o la sea, creencia en la razón, digamos, me refiero, bueno, capaz no, porque también tienes a bandas que están cantándole a sus dioses de claro que hablamos de mitológico, si hablamos de natural, estamos hablando de otra concepción, claro, de la religiosidad, creo, claro, bueno, sí, mítica, sí, es un punto importante, wow. Porque digamos que están contraponiendo el discurso de la religión católica propiamente dicho, específicamente, claro, en contra de la religión, o sea, per se, A eso va la quema de iglesias, básicamente, ¿no? Al rechazo. ¿Por qué? Pero había algo importante. La quema de iglesias no se da solo por el hecho de que sea la religión católica, sino que es la reivindicación de los lugares propiamente culturales de las raíces de estos pueblos. Es como lo que pasa aquí, o sea, tú tienes en lugares estratégicos construidas iglesias, o sea, sobre templos que eran de religiosidad indígena. Ah, tú te refieres, ¿no?, capaz a la historia nórdica, sí, de los vikingos. Las iglesias son construidas sobre los templos de adoración vikinga, noruega, sobre la cultura. Claro, ¿qué está detrás, digamos, de esta quema de iglesias? Porque lo que se puede decir, es que es en contra de nosotros, pero, por ejemplo, me parece que de lo que, no sé, cómo existe, por ejemplo, en estos países, la iglesia protestante, que no es propiamente la otra iglesia, la del Vaticano, que es la que controla todo el poder, claro, ¿no es cierto?, sino que esta iglesia como que responde más a los preceptos, tal vez de los alemanes, ¿no es cierto?, de esa iglesia alemana que es la que controla, claro, el poder económico. Entonces, por ejemplo, ahí se hizo muy famoso que es esta frase de este pensador ruso, Kropotkin, que dice, la iglesia que más ilumina es la que arde. Es la que arde, sí. Y claro, fuerte. Es fuerte. Y los discursos que te empiezan a proponer, estos locos, ¿no es cierto?, empiezan a jugar con este sentido del black metal, ¿no es cierto? Bueno, sigámosle con... Pero a eso vamos a aclararles una de las mayores bandas que también llegó por acá, por Ecuador también, es Mayhem, una banda del 84 más o menos, que desarrolló este género, y que la vamos a escuchar después de estos cortes comerciales que está pidiendo Adrián. Vamos a hacerlo, vamos, ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Para empezar el 2017 con puro metal, la primera edición del Icelander Fest presenta a 9 bandas en escena: Hemisphere, Heidenland, Heidecker, Priorato, Silencio Perpetuo, Calavero, Ivanova, Los Macaras, Scavenger. Sábado 14 de enero desde las 6 de la tarde. En el mejor bar rocker de Quito, Red Dragon, Avenida Napo y Calle Alamor, esquina, segundo piso. 9 bandas independientes en escena, en la primera edición del Icelander Fest. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Thunder Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Enrique y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. We'll be right back. 940, tu señal cultural. Esto fue Mayer, muchachos. Muy bien. Y el black metal también aquí, el efecto rock. Para toda la gente, no, tranquilos, que solo es un especial de black metal. Vamos a seguir haciendo al transcurso de este... Verás, antes de entrar a lo que te gusta, que es lo musical. Sí, eso es lo mejor que me dijiste. A las armonías y esas cosas. Hay una idea dentro del black metal que es esto de la misantropía. Pero no propiamente entendido como un odio, digamos, al hombre, ¿no es cierto? Porque, digamos, ya que estábamos hablando de los griegos, misántropo es como el misis, odio, y antropo, que tienes a hombre, ¿cierto? Antropo de antropología, ¿no es cierto? Tienes a antropo, el significado tal cual, hombre, ¿cierto? Antropo. De ser humano mejor. Claro. Sí, no, pero es que en la traducción original, antropos tienes hombres y gines, bueno, tienes a mujer, ¿no es cierto? Claro, etimológicamente. Claro, el estudio del hombre. Ya quieres hablar ya desde Foucault. ¿Qué es hombre? La construcción desde el hombre. ¿Quién te dijo ese discurso? Rompe la cabeza. Hablemos de ese loco. Bueno, y ya para no meternos en universalidades. Bueno, de todas formas, me llama la atención, digamos, de esta idea de lo misántropo, que ellos toman como un, si vos quieres, como un jalón de orejas al ser. Y ahí sí me meto como filosóficamente de lo que hablaba Heidegger, el ser como predicado y sujeto. Entonces, en esta idea... de no una aberración, un odio específicamente al ser humano, sino a las aptitudes y capaz a las actitudes que van a conformar el ser humano como tal, ¿no es cierto? Entonces, el black metal va a entrar en este relato, en este discurso de criticar, por un lado, las aberraciones en las que cae el hombre, capaz, y los complejos, las taras, si quieres, las taras mentales. Entonces encuentra este discurso para decir y criticar esas cosas y utilizar esta palabra que es misantropía, digamos, ya desde otro lugar. Y, ¿no es cierto?, este odio al, más bien al ser humano y a esas pequeñas conceptualidades, si vos quieres, erróneas, que va a generar el ser humano. A eso me parece que es uno de los discursos que va que va a manejar, que va a manejar, claro, luego lo podemos unir, me parece que con la idea de oscuridad y de muerte, que también son como esquemas que va a utilizar el black metal, sobre Mayhem, por ejemplo, que viene de una canción de Venom y que por eso toman el nombre de Mayhem, va a utilizar también esta escenografía para transmitir un discurso, y esto va a calar mucho en varias generaciones, ¿cachai? Sí, muchas generaciones, más que todo comenzó a influenciar, ¿no? Es como comenzó a transmitir una nueva forma de pensamiento más underground, ¿no? La palabra es media fea, yeah, fea, pero es underground, es más lo más conocido, pero sin embargo surgió muchas, a pesar de todo la oposición que puede tener este género musical, ¿no? Desde todas, zafándonos de todas estas convenciones que tenemos de lo bueno y lo malo, caló en cierta parte en el público joven de esa época, y sigue calando ahora mucho más profundo y con mucha más fuerza, ¿no? A pesar de que el conservadurismo se oponía totalmente a este tipo de música, de hecho al escuchar voces guturales ya los curuchupas salían a relucir su odio o la semejanza del ser humano con el mal. Me parece que rompen un poco con la idea esta de esa idea de demonio, pero tradicional, ¿no es cierto? Que incluso varias bandas como Ángeles del Infierno la utilizaron, ¿verdad? Y que luego capaz el discurso decayó. Me refiero, no está mal, digamos, la idea esa de ese discurso que tenía a adorar, digamos, a un ser ahí que era Satán y lo que vos quieras. Pero me parece que lo que hacen estos locos es reutilizar, o sea, si vos quieres, deconstruir la palabra y la creencia de la oscuridad y Satán, por ejemplo. ¿No es cierto? Que va a calar, ¿no es cierto?, en los conceptos originales del Satán, que viene de Satán, que es como el creador, o sea, como la creencia, y Lucifer, que es como lucidez y inteligencia. Claro, tiene varias conceptualizaciones. Claro, que van los manes a, por un lado, a reutilizar la palabra. Es decir, esta palabra va por este lado y nuestro discurso es este. Claro, más o menos va a ir incursionando en la era del metal como un género muy fuerte, pero a la vez con mucha sensibilidad emocional en ese sentido. Ahora vamos a escuchar algo de Emperor, que es una banda que marcó una época, ¿no? Marcó una diferencia ahí media. Sí, pero, o sea, la escuchas y Emperor es como un sultán, no sé, como paternal. ¿Qué tal si la escuchamos para luego poder hablar sobre esta gran banda que surgió ahí? We'll be right back. Estás en los 940 AM. Y continuamos con el efecto rock. Y como escucharon, Emperor, una banda que marcó una diferencia ahí, como podemos escuchar musicalmente hablando. Vocalmente, ¿no es cierto? Vocalmente y musicalmente, o sea, son toques más líricos, ¿no? No es tan echado a la distorsión como lo hace Mayhem, como lo hace Bathory, básicamente, ¿no? Tiene como una... ¿cómo se llama? Dentro de la armonía, como una rítmica así, tin, tin, tin, tin, y luego vuelve a salir del compás, pero vuelve a entrar. No sé si está explico un poco. Está marcando una diferencia ahí en el sonido específicamente de lo que en realidad se intentaba plasmar al principio del género, ¿no? Estas bandas que iban a buscar en los lugares donde se reciclaba sus cosas para empezar a hacer sus canciones, para grabar. O sea, una diferencia en el hecho de que ya empieza a trabajarse la música, ¿no? Ya no es solo el músico empírico que comienza a tocar la guitarra, sino que esto ya es un poquito más trabajado ya. Ya es un poquito más académico, pues, si vale el término. En el hecho de que los riffs y sus armonías son mucho más elaboradas, ¿no? Hasta se puede escuchar de fondo también voces más líricas, ¿no? De fondo, ¿ya? Entonces sí estamos ahí como que entrando en otra etapa de black metal, un poco más menos crudo y más como realizado, y como más maduro, digamos, pues, que entra la idea de la devoción, me parece, que es como sí, la, claro, es el pero la devoción en términos que te permitan claro, estás dentro del discurso súper anticristiano, pero es una devoción dentro de la armonía musical, una devoción al anticristianismo. Claro, es el discurso, o sea, las líricas, la estructura musical textual sigue manteniéndose en lo pagano, ¿no? No varía eso, pero sí en su notación musical. Esa es la variación que hay en el black metal a comparación de lo que escuchamos con Bathory y con Mayhem. Sí escuchamos una diferencia más notable con Emperor, por ejemplo. Pero que tenemos, por ejemplo, los coros. Mira, tú vas viendo cómo los coros sistemáticamente, ¿no es cierto?, van apareciendo y empiezan a perfeccionarse mucho más, ¿cierto? Vos tienes una batería totalmente rítmica, ¿no es cierto?, que te marca un compás, ¿no es cierto?, un estilo ya, ¿no es cierto?, y que tienes una guitarra que va a empezar a tomar autonomía, es decir, ya no va a depender tanto de la guitarra. Ya, sí, o sea, me parece a mí, o sea, capaz mi juicio es como... Sí, va acercándose más bien al hecho de... esos sonidos más oscuros van complementándose con la... ¿Cómo das, por ejemplo, ahí, digamos, dice sonidos oscuros? ¿Cuáles son claros? Porque es que lo que pasa es que una armonización, ¿cómo explicarlo? En do mayor, por ejemplo, ¿ya? Tienes acordes puntuales que te marcan una tendencia muy alegre, ¿entiendes? En menores te dan una tendencia muy nostálgica, por ejemplo. Pero para encontrar esa oscuridad empiezas a disminuir, a utilizar notas disminuidas, por ejemplo. Una séptima disminuida, un sol disminuido. Entonces, ese tipo de variaciones son los que le van dando el matiz a la canción para que pueda encajar en el género que tú quieres. Esto del oscuro es, por ejemplo, como preguntarte, ¿cómo le das un sonido maldito? Digamos, en literatura, por ejemplo, vos tienes que buscas en los poetas malditos y realmente Baudelaire, tienes a Rimbaud, ¿no es cierto? Te dan ese matiz de maldito, ¿no es cierto? Dentro de la literatura, cuando vos empiezas a entender la voz narrativa que lees, ¿no es cierto?, en el texto, y que estos locos musicalmente lo que quieren es, ¿no es cierto?, transmitirte por un lado esa oscuridad. Que sí. Uno dice, a ver, ¿y dónde está lo oscuro? Capaz en la voz te significa lo oscuro. Porque, por ejemplo, yo tenía una pana, ¿no es cierto? Una pana, la Gaby, que era súper oscura, y que cuando vos No, la Gabriela era Max. Ah. Sí, porque ya te iba a decir ya. Sí, esta man. Ah, ya. Esta man era, por ejemplo, escuchaba, qué sé yo, un Hermética, o le lanzabas un heavy, cualquier heavy ya. Y decía ella, ¿por qué grita? Decía. ¿Por qué grita? O sea, es como, por ejemplo, era cuando, el asombro de escuchar que como que no le gustaba, como que no era de su gusto, de su percepción, ese sonido cultural. El metal, el heavy metal. Ah, ya, cierto, ya. El grito como de rata blanca, y tienes ahí, cierto, ya. Que es un estilo, ¿no es cierto?, que te va a marcar. Sabores, pero claro. Que ella dice, no sé por qué grita, me molesta. ¿No es cierto? Incluso lo gótico es, no, me molesta, no me gusta. Y vos entendías ahí que, por ejemplo, lo clásico es como que se contrapone con el rock and roll. Y es como que no encuentran una concordancia. Y es como que vos no puedes escuchar las dos cosas. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Por las cuestiones súper distintas. Es la individualidad de la persona, ¿no? Sí. Que habrá gente que le encante los gritos de Lerky Ramírez, de Kraken y todo. O sea, hay personas que sí les debe agradar mucho y todo. O que les encante las voces misterios. Me llamó, ¿no?, mucho la atención. Entonces, pero habrá gente que el sentido musical, que encuentra un gusto en los guturales. Sí, o sea, no. Por ejemplo, yo también tengo cuestiones que como que soporto y otras sí no las soporto. ¿Cierto? Y es como, por ejemplo, el corrido, ¿no? Muy chévere, no lo soporto yo. No soporto el corrido mexicano, no. Y escucho así, es un dolor de dedos, o sea, es una declinación de la cultura totalmente. Uno cuando escucha eso, por favor, o sea, cambia, claro. Por favor, porque no sé. Habla de balas, de violencia. No sé si eso, pero de un egocentrismo por parte del hombre. Se quiere decir así. Claro, pero verás, hay bueno, las canciones panas generales, o sea, capaz que la gente cuando escucha black metal dice lo mismo, ¿no? O sea, sí, una sensación de degeneración humana en el hecho de cantarle a alguien que encarna el mal en la sociedad, ¿no? Claro, entonces luego nos van a decir, es que no les gusta la cultura, o sea, popular. No, es, o sea, que no es cada eso, quien, pues. Cada quien, o sea, todos claro. Tenemos la misma consideración por la gente que escucha los corridos y les gusta, ya. Claro. Pero por ejemplo, el pasillo. El pasillo a mí sí me gusta mucho. A mí me encantan los albazos. Y los yarabís, bueno, son hermosos. Yarabís, el yarabí es como que le canta también a esa oscuridad. O el, por ejemplo, el ¿ya? Vale. Sí, pero en general, o sea, vamos al tema del hecho de que el black metal transforma algo que no era usual en el convencionalismo cultural de Occidente. Pero ahora vamos a rodar unas dos cancioncitas, sí, de sí. Una gran banda. Warsaw Fallen, Jay Fallen. Sí, vamos ahí a tocar dos canciones de Hay de una parte escuchando esto. Perdón, sabes que te interrumpa. Escuchando esto, siento un tipo de liberación. Al sentir de que no te estás diciendo cómo ir, o sea, cómo contextualizarte, si queremos hacer, si dogmatizarte, ¿ya? Uh-huh. Entonces es como que te alejas más de esa vida convencional y sueltas, ¿no? Sueltas tu sentir, como que te liberas. Dale, ahora vamos a escuchar algo de Burzum. Da, Adrián. Llega a Radio Casa de la Cultura los martes de margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 9:40 AM. Este lunes participe en Cultura en Acción de 7:30 a 9 horas. Estarán con nosotros Manuel Pozo Zumárraga. Hablamos sobre la presentación de los libros El Salto al Vacío, La Década Ganada y otros temas más. Además, Emanuel Mena Guadalupe. Hablaremos sobre los talleres de clon. Y si usted quiere conocer la historia de las estudiantinas quiteñas y el bandolín ecuatoriano, no se puede perder un diálogo con Mauricio Viteri. Esto y mucho más en Cultura en Acción a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Cultura en Acción espera por usted. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte. Un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Leonardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás en los 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mucho arte. Y vamos ahí, nos puedes escuchar a través de www.radiocce.com y te puedes descargar la app. ¿Dónde, Sebastián? ¿Dónde te descargas el Play Store? No. Radio app nos encuentras como Radio CCE HD. Y la descargas y nos escuchas en el bus, en clases. Te aburre el profesor. Ahora ahí en los bares. Los bares, sí, en los bares. En los bares y en los estamos visitando a Nar. Es viernes 3, por favor. A cuidarse. Bueno, vamos a continuar con el tema de Bursu. Solo cuenta con un único integrante, ¿ah? ¿Eh? qué interesante. Bart Bickerman se llama, quien integró grupos como Uruguay y All Funeral. Las primeras grabaciones de Burzum salieron a la venta en 1991. Burzum, una gran banda, ¿no? Para ser solo uno. Pero tiene una particularidad, ¿no? Que al ser solo uno es más fácil entenderse, ¿no? Que reunido con los cinco ahí del grupo. Bueno, de ley, te evita no estás en discusión ni con nadie. Aclaremos, no es que el tipo toca todo, ¿no? Digamos que ha habido o han existido integrantes que han estado de paso y que le han apoyado, digamos, en construir uno u otro trabajo discográfico, digamos, de varias bandas, como de Inmortal, de Gorgo. Pero esas son colaboraciones, ¿no? Claro. Han estado. Él arma todo. Pero, claro, el tipo es el de la idea. Y este tipo es considerado en los 90 como también uno de los precursores del black metal, pero su tendencia no va tanto por como la misantropía que estábamos hablando, sino que musicalmente le da la oscuridad, pero se va por los por el discurso mitológico. Entonces vos tienes el Burzum que estábamos hablando hace rato, como un lenguaje que viene, has visto, no sé, la película, bueno, la referencia más habitual y comercial, si vos quieres, es de la película El Señor de los Anillos, que tienes ahí un lenguaje en el anillo, un tipo de letra, esa letra la utiliza. Entonces el man incursiona en el lenguaje también para dar nombre a su grupo, a su creación. Y antes quería mencionar también algo que me había olvidado. Así como en la literatura tú creas una voz narrativa para hacerte llamar, o como en los cuadros o en la pintura tú creas capaz un homónimo, estos grupos se han dado el trabajo capaz de pensar como un disfraz por el que te visibilicen. Entonces, por ejemplo, el principal cantante de Bathory es Kurtur, ¿cierto? Y así mismo empiezan a dar como epítetos, ¿no es cierto?, a cada uno de los integrantes. Empiezan, toman un nombre, se crean un nombre, que es como el disfraz por el cual le van a reconocer, y no por el nombre que capaz que te bautizaron, sí, no, o esas cosas, porque ahí entramos. Y muchos de los integrantes de Emperor, por ejemplo, se cambiaron el nombre porque consideraban que era parte de la cultura cristiana, de la civilización. Y así la mayoría de los nombres son tomados de la mitología noruega, escandinava y todo eso, porque, como lo dije al principio, tratan de reivindicar algo que ellos creen que es suyo y que fue robado por aquellos que conquistaron. Y en esta vez es el catolicismo, ¿no? Es lo que hablábamos de toda esta situación. Entonces eso es para reivindicar esa posición cultural de esos pueblos ancestrales que de estos países adoptan estas posiciones de tomarse nombres de su cultura, de sus mitos, para reivindicarse en la sociedad. Y lo que envían es eso, ¿no? Y en oro de ustedes pueden ver tiene una acogida tenaz, o sea, el black metal es parte de la cultura de ellos ya. Propaganda, claro, en black metal. Tienes desde el 80 y sus congresistas, digamos, black metal. Vamos. Me parece que todavía no hay la idea de una comercialización como tal, pero. Pero es que el black metal no quiere ser comercial. Claro. Eso es parte fundamental. Pero sin embargo, faltaría su esencia. Pero sin embargo, entra en la industria, necesariamente tiene que estar ahí para poder escucharlo, ¿no? ¿Cómo? Claro, ahí me surge una pregunta. ¿Cómo ya se asume, digamos, el black metal dentro, tú dices, dentro de la cultura? Claro, crea sentidos. ¿Cómo lo ven, por ejemplo, los mayores? Si se puede hablar de mayores, o sea, la gente anciana, capaz ve que estas generaciones ya desde el 90 que ya no son, pues ya desde el 86 tienen 30 años y que han transformado esta cotidianidad de black metal, de mirar, digamos, de mirar ya no como un estereotipo, sino como parte de al black metal, ¿no es cierto? Cómo estos discursos han empezado a calar dentro de las nuevas generaciones. Me parece que si vos tienes dentro de la sociedad influencias de bandas que te marcaron un antes y un después, ¿no es cierto? Y que el Quorthon dirá, yo empecé escuchando a Black Sabbath y le gustó la puesta en escena que da que da esta banda, ¿no es cierto? Y vos claro, empiezas de esas influencias a crear otras influencias. Creo que te encamina, ¿no? Hacia donde quieres tú llegar como músico. Por ejemplo, esas voces como de como suaves, ¿no? Que esas cuestiones como que te dan la poética. Sí, como que empiezan a dar el tono de oscuridad, pero de una oscuridad en la música. Y claro, vos armas el escenario y la performance dentro del concierto y te metes dentro del discurso para tratar de dar una sonoridad de oscura. Pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo haces que eso sea oscuro? O sea, ¿cómo logras con la guitarra, con la batería, con la voz misma, ¿no es cierto? Un poco de violín. Sí, el violín lo hicieron... el violín es oscuro por naturaleza, pero por ejemplo ha habido otras bandas que le dan como una alegría, pero el violín... El violín es nostálgico. Es nostálgico. Y claro, encaja, el black metal encaja en lo oscuro. Sí, encaja, muy, muy natural. Ha calado, ¿no? Ese sentir. Por ejemplo, ¿qué es? Ya te asumas como un black, ¿no es cierto? Como todos los géneros han calado como formas y maneras de pensar, como narraciones que se impregnan dentro de un grupo y que digamos marcan relatos y formas de vida, ¿no es cierto? Entonces ese sentido del black que es devoción, y vos tienes ahí siempre una apología totalmente adecuada a la muerte. ¿Cómo das una forma de vida ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo te impregnas dentro de la sociedad para tener esa forma de vida? Porque estos locos se la creyeron, ¿no es cierto? Bueno, locos no es despectivo, no, digamos, me refiero a estas bandas, sí, no es despectivo, más bien es afirmativo lo que digo cuando digo estos locos, estos panas, digamos, empiezan a forjar una forma de vida, digamos, vas a comer o vas a un lugar, algún lugar, ¿no es cierto? Pero tienes una forma de vida, blaquera. Si se puede hablar de blaquera, porque eso es claro. Muy más castellanizado. Sí, bueno, en estas bandas se aprecia mucho lo que es un estilo de maquillaje que se llama corporate paint, que es más o menos entre donde resalta el color blanco y negro, dando una especie de antihumano, una especie de una imagen malvada, demostrando que siempre uno, por más bueno que sea, siempre va a tener un poco de oscuro en su interior, de maldad. O sea, y yendo a estos pensadores filosóficos, cuando acuñan esa frase de el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre, eso lo dijo Thomas Hobbes. Efectivamente. En el Leviatán está. Sí, me acuerdo que está hablando sobre eso. El lobo es el lobo. El hombre es el lobo del hombre. Pero simplificando es, claro, es el hecho de esa performance que arma digamos, de estos locos es de, claro, como dice, como se dice, como dijo Josué, es el la parte negra, es el lado oscuro que está fluctuando ahí todo el tiempo, ¿no es cierto? Y el maquillaje en blanco no es necesariamente el alma pura, sino me parece que es la luminosidad con la que actúa el ser humano. Y hay un, creería que están hablando de la inteligencia, ¿no es cierto? Yo también creo que entrarlo algo de espiritualidad ahí, al hecho de que ellos, o sea, no son radicalmente ateos, ¿me entiendes? Sino están en contra del monoteísmo, porque, o sea, recalco esto porque se los tacha así, ¿me entiendes? Como gente que en realidad no cree en nada, pero no es así, o sea, siempre están metidos en su contexto mítico, en la creencia de varios dioses y todo lo que implica esa religiosidad de la cultura nórdica. Entonces también implica eso mucho el aspecto que ellos tienen, básicamente. Claro que están mostrando una imagen más dura, más cruda, pero más, es el más ritual, ¿no? O sea, es armarte el no, a ver, no sé si teatro, armarte el escenario y que también es un show, ¿no? Entonces, claro, un ritual marcar eso también, en el que las letras te van a enmarcar a vos en una devoción, pero no como una devoción conductista, si vos quieres, sino una devoción en la que vos te vas a ir liberando propiamente, ¿no es cierto?, desde ese lugar, y que va, claro, vos asistes a este show, te encuentras con otro, con otra gente que admira esta música, ¿verdad? Y que vos vas a entrar en ese ritual, pero súper, como vos dices, espiritual, porque existe, ¿no es cierto? Tú mencionaste la devoción, se implica algo de espiritualidad, también hay religiosidad a algo, ese claro, algo es el que está poner en escena, ¿no? La pintura, la música, el espacio, las voces que te van a ir marcando, me parece que una de las rupturas que da es el golpe, ¿no es cierto?, en el escenario mundial, es de la voz, porque no tienes una voz marcadamente, digamos, intelectualmente sutil, sino tienes una voz que va a irrumpir, tienes el gutural, ¿cierto? Entonces vas a regresar vos a las raíces mismas de lo primitivo, si vos quieres, que es con lo gutural, ¿no es cierto? Y a decir, este tipo de voz se contrapone al otro y es igual una forma de cantar totalmente compleja, que vos tienes que ir a entender esos discursos también de esa voz, el gutural. Y consiguen su objetivo, o sea, hace que la gente se asuste, hace que la gente se aleje, hace que no sea totalmente aceptado. Y que incluso te digan, no, eso no es voz, ese es rock pesado. ¿Y cuál es el liviano? Le dice. ¿Y cuál es el más liviano? Sí. Entonces vos le dices, es que ese es rock pesado, te dicen. No, entonces vos dices, ¿y cuál es el liviano? ¿Cierto? Entonces ya te marcan en una bandeja que te dicen, no. Ese tipo de voz capaz y ni siquiera es trabajada, creo que se marca el estereotipo, ¿no? De que ese no, eso no, claro, tiene afinación capaz. Pero qué tal si ahora vamos a escuchar algo de Bemón, que es una bandaza ahí. Bemón. Thank you.

Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luneta, $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservaciones 099-620-1062. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y esto es Bemont. Para compartirles, ¿no? La banda ha sido considerada una de las partes, una de las bandas más importantes dentro de la escena polaca del metal extremo, junto con otros grupos como Vader y The Capitol. Es un dato muy, muy importante, ya que es una banda muy que tiene mucha influencia dentro de su país y dentro sobre el metal extremo también, ¿no? Tenido mucha acogida. De hecho, Bemont ha hecho varias giras a nivel mundial, no solo en Europa y Asia, ha viajado por Sudamérica, también ha estado por acá, al igual que bandas tan reconocidas como Mr. Circle, Satirico, Dimmu Borgir, creo que está más. Tienen conocida, todas. Una particularidad los Bemont, me parece Bemont, me parece. Los si bemol. Me parece que, bueno, no, más bien es como mucho más pulida la música, digamos, el sonido, mucho más el desgarre dentro de la voz gutural es mucho más limpio. Lo siento desde ese lado. O sea, entendido el desgarre, o sea, desde sus símbolos. Hace más referencia al anticristianismo y al ocultismo. Entonces desde ahí podemos ya percibir su expresión más profunda, ¿no? Sí, me parece que es muy muy trabajada la voz de este loco. El tipo tiene una formación en voz, ya sea desde los 6, 7 años el tipo ya está cantando. Y afinado, está, ¿no? Exacto, es que mucha gente está cantando que porque ópera, pero ya imagínate en esa edad. Que la gente piensa que porque es gutural no exige un nivel de afinación. Sí, piensa que solo es cuestión de gritar y todo eso. No, pero claro. Sí, en realidad sí tiene un nivel alto de trabajo vocal, ¿no? A ver, Diego, ayúdanos. O sea, desearíamos, ¿no?, que esas personas que tildan de esa manera. El Diego nos va a ayudar en este tono. Yo me acuerdo que había una anécdota de un grupo aquí ecuatoriano. Cuando fue en un canal de televisión una entrevista con una profesora de música, y nomás le decía que los que cantaban gutural no afinaban. Y este loco, ese fue el nombre de este loco, le retó a la profesora de música a que haga una prueba de canto con él, en voz gutural, para probar si que en realidad estaba afinado o no. Y resultó que en realidad estaba equivocada la profesora de música, que tenía esa cuestión de el imaginario. Ese imaginario de que lo gutural no era afinado, sino que era solo una cuestión de fuerza y garganta, y que la sacas la voz y ahí se acaba el tema. Pero no, en realidad está probado que las personas que trabajan gutural es un doble trabajo vocal, porque tu garganta se fuerza más. Y por supuesto, más complicado estar trabajando el diafragma desde otro lugar. Claro, sí, es ¿cierto? Muy complicado, o sea, estás más digamos, para conseguir voces tienes como que tener la garganta más que todo en el punto, sin tensiones, el hilo conductor, me parece que el diafragma, de lo que decía Pavarotti, que te sale un hilo desde el dedo del pie, o sea, tú no cansas con el pecho, ¿no es cierto? Desde ese hilo conductor que sale del dedo del pie, ese pequeño hilito que te da la voz. En la voz gutural se va agrandando un poco más. Claro, se va dando. Tienes que ahí sí trabajar hasta desde el talón. Si claro, sí, se da, es un trabajo arduo que hace un vocalista que interpreta canciones con voces guturales. Tiene que trabajar, ¿no? No es solo cuestión de coger el micrófono y gritar. Y usted, más que todo, o sea, por su trayectoria, o sea, viene en los últimos 4 álbumes que en el 2004 lanza Devimo, en el 2007 de Apostasy, en 2009 Evangelium y en el 2014, hace 3 años, de Satanist. Entonces quiere decir que es una banda que está ahí presente, que tiene que está presente, y no es que salieron así de la nada ni nada por el estilo. Entonces más o menos es sentir. Es súper más académica, ¿no? ¿Cierto? ¿Desde qué punto de vista? Más, mucho más pulida en detalles, o sea, te trabaja cada detalle, la voz está... está acorde a lo que, a la melodía. Vos tienes en Bathory una cuestión súper subversiva, digamos, trascendental en la voz y en esas cosas. Sí, sí, es mucho más académico. Mayhem, claro, tiene su estilo. Mayhem te va a dar una cuestión de... Creo que se van a enfocar mucho, mucho, mucho estos artistas en lo oscuro, o sea, en trascender a lo oscuro mucho musicalmente, ¿verdad? Pero aquí me parece que hay una cuestión mucho más de, no sé, limpia, pero en ese sentido, ¿entiendes? Como que cuidan mucho los detalles. Están, claro, ya empiezan a cuidar eso, la batería de... totalmente. Mira el giro que va dando. Lo que... Mira, digo, escucha. Mira visualmente. Mira con los oídos. Mira con los oídos. Pero sí, o sea, enajenado, racional. Claro que hay un giro a lo que escuchas a las primeras bandas de black metal, ¿no? Son mucho más mucho más sencillas, por decirlo así, o sea, son más naturales, pues, o sea, no tienen un aspecto tecnológico avanzado como para desarrollar, sino que son, tienes una guitarra, conéctale a lo que puedas conectar para hacer distorsión, ¿me entiendes? Pero esto en cambio ya no, o sea, ya tiene una línea que le marca un nuevo sonido al black metal, como dijiste, más trabajado, más académico. De hecho, los riffs y todo son más... se los puede notar, ¿no? Mira. Ay, me escucha. Sí, sí. Es que sí, me este Homo Videns. Esa que la viste todo. ¿Qué será de ti? Pero es como los cambios que va dando en el compás, no son lineales. No, es como bien van jugando todo el tiempo. Caracteriza mucho. Sí. Y la batería va de la mano, o no sé si la voz va de la mano de la batería. Pero vamos a escuchar una de las bandas que marcó una trayectoria tenaz en el mundo del black metal. Sí, bueno, aparte del show, que es una es una máquina, ese show que levantan ellos. Son mucho más conocidos. Comercialmente han estado como un poco más abiertos al escenario internacional. Los Dimmu Borgir, claro, de ellos hablamos. Vamos en este segundo, en estos dos temas con estas bandas, que en el primer tema Gateway, ¿cierto? En el otro Cristania, que bueno, en el segundo es una de las bandas más reconocidas, ¿no? Puritania es como este disloque. Es que me acordé del video, ¿no? De asombra. Ay, si te vieras a Seba, esa cara de susto que tiene. No, Puritania. ¿Qué te recuerda? Sí, es como que la Puritania de la voz. Sebas. Ojalá lo estés escuchándome la ciudad. Te acordó de la Puritania de la No, ese. ¿Para dónde estamos con la mera todavía? Saludos. Ahora no sé. Bueno, vamos a escuchar algo de Dimmu Borgir, ¿ya? Yeah. demonio se agita a mi lado sin cesar, flota a mi alrededor cual aire impalpable. Lo respiro, siento como quema mi pulmón y lo llena de un deseo eterno y culpable. A veces toma, conocedor de mi amor al arte, la forma de la más seductora mujer, y bajo especiales pretextos hipócritas acostumbra mi gusto a nefandos placeres. Así me conduce, lejos de la mirada de Dios, jadeante y destrozado de fatiga, al centro de las llanuras del hastío, profundas y desiertas, y lanza a mis ojos, llenos de confusión, sucias vestiduras, heridas abiertas, y en el aderezo sangriento de la destrucción. Esto es un poema llamado Las Flores del Mal. Destrucción. Exactamente, de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Poeta maldito. A propósito. Genial. Sí, a propósito de toda esta escena oscura en la que estamos. Es que ahí. En la que nos hemos embarcado. Ahí hablemos de la trascendencia de la música, ya que ya se nos quedan varios temas de la armonía y varias cosas, pero lo que produce, ¿no es cierto?, en esa esencia que va a producir en vos. De cómo aflorar esa parte oscura que a vos te hace ser, digamos, esa parte abismal que te permite que vos te encuentres alrededor de entender esa muerte, pero no digamos de entenderla desde esa cuestión súper superficial o cristiana, sino de entenderla a partir de esta cuestión ya poética, que es mucho, mucho más bonita, ¿no es cierto?, que es... mucho más abierta. Sí, de no tratarla como un tabú, incluso liberándote de cuestiones ya un poco más contextuales o políticas o el contexto económico, que también hemos hablado, sino de entender ese tipo de espiritualidad, ese ¿no es cierto?, es el arte que es como lo que te hace estremecer, por ejemplo, ese poema. Estremece y dices, con razón es Charles Baudelaire. Sí, es la obra de arte viva, ¿no? Bueno, así lo catalogó Walter Benjamin, ¿no?, en su libro de la reproductibilidad, donde él le dice que Baudelaire no busca crear obra de arte, porque él en sí mismo es una obra de arte, porque vive la vida así, tal cual como debería vivirla un artista en general. Y creo que eso es lo que en general pasa con los músicos y con y la gente que intenta trascender. Sí. Es una obra de arte en sí misma, o sea, no solo por el hecho del maquillaje y la puesta en escena y la forma de tocar la música, sino que ellos mismos se transforman en lo que quieren ser. Y eso es lo fundamental que plantea el black metal, o sea, ese es el punto culminante más allá del tema ideológico y del tema pagano y de si las letras hablan del diablo o cualquier... Es mirarlo desde ahí, ¿no? Es la poeta. Sí, es mirarlo desde... La otra cara. Sí, es la otra cara de Jano. Es como que te entremezca, sí, es que Baudelaire, Rimbaud... digamos que estamos haciendo esta como analogía con el black, porque el black te traslada a otros escenarios. Sí. Vos ya ahí en literatura entiendes que esa voz narrativa te deba y dices esto es arte, sí. Es como una muy buena película, y si vos quieres, vamos, Tim Burton, ya que estamos hablando de oscuros o del Tarantino o de Lars von Trier, le dices al Oscar Wilde, le dices, ya, y el arte no sirve para nada. No el Oscar Wilde es más criminoso, pero vas ahí, ¿no? Porque es una obra de arte todo lo que transforma el black metal, fuera de aquellos que están en contra de la música de este tipo, de este género de música, básicamente. Claro, ahí te no sé, no te encierras, ¿no? Pero te transportas, para no decir la palabra, sí, de volar. A volar. Claro, te transportas, te trasciende, como tú mismo dijiste. Bueno, transgredes y tratas de indisponerte vos mismo con tu ser. Entonces ahí vos hablas, ¿te acuerdas que estábamos hablando y vos decías que el ser empieza a pensarse como tal solo cuando tiene como un problema, como era cuando está en la nada, en la nada? Pero en la nada, cuando vos sufres una cuestión muy desagradable en tu vida, desde la angustia, desde la angustia. Entonces en la angustia vos ya te piensas, ¿no es cierto? Ya empiezas a pensarte vos mismo desde tu lugar. Claro. Y en la angustia, pues vos me hablabas y decías, ahí entiendes a Heidegger, y Heidegger te va a decir, pues ahí entiendes al ser como tal, ¿no es cierto? Que es la soledad absoluta, es lo que busca el Black Metal, o sea, la soledad absoluta, el oscuro, la nada. Claro. Donde tú te ves a ti mismo siendo, ¿me entiendes? Entonces es la cuestión de que ya pierdes estos objetos y ya no ves absolutamente nada, por eso es la nada, no hay nada que te desvíe del objetivo de conseguir ser lo que te problematiza, que quieres, prácticamente, ¿sí? Por ejemplo, el Black Metal, Gorgoroth, te va a problematizar tu vida, para que vos desde el dolor y la angustia puedas pensarte como tal. Sí, para que vos puedas reflexionar desde el dolor y la angustia, incluso, ¿no es cierto?, desde el trauma o desde esos lugares, empiezas a pensar como tal. Y ahí vos entiendes, claro, y podemos ir encajando lo que hablábamos al comienzo del programa, que era lo de la misantropía, ese odio al ser humano, pero capaz a ese complejo, ¿no es cierto? Entonces sí, solo puedes pensarte desde ese lugar. Y ellos dicen, vamos a hacer pensar desde ese lugar de nuestra acción, poniendo al dolor y al sufrimiento como el origen y la base de la reflexión de ese ser. Sí, ahí va. Y como todo lo bueno se acaba, dicen que o se va. Oye, ya van a ser las 10. Se queda. Son 5 minutos para las 22 horas. Todo lo bueno retumba en la eternidad. Pero vamos a dejarles con una gran banda. Claro que sí, vamos con Gorgoroth. Bueno. Y para despedirnos, digamos, gracias a Adrián en los controles. Muchas esta gracias. Noche hemos tenido nuestra primera vez con Adrián. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura de 20 horas a 22 horas en 640 amplitud modulada. Les saluda Sebastián en la mesa con Josué y con Diego. Así es. Descarguen la app, es Radio CCE HD. O en la página también pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Y sigan las novedades en las redes sociales porque sigue activa esa cosa. Sí, Gorgoroth. Sí. Y vamos con Gorgoroth. Buenas noches, gente. Recargados. Chau, chau. promocionales y publicitarios.